soy verde, no, yo soy pata, verde. Y este es el podcast número uno mejorado. Discúlpenos por el otro podcast que no estuvo muy bien hecho. La calidad estuvo muy baja. Fue porque mi hermano no se acercaba mucho el micrófono. Pero ya hemos redactado nuestros errores y los hemos puesto en una listita que ya no vamos a hacer. Sí, ajá. Bueno, hoy en este podcast de Muy New, vamos a hablar de tres películas que van a salir acerca de videojuegos. La primera es la de la que ya tal vez conozcan, que es muy sangriento y que por supuesto tiene gusto. ¿Ya se acuerdan de cuál es? Gears of War. Aquí en Muy New, desde Kotaku, se filtró el guion de la película. Bueno, un preguion de la película. Les voy a leer un pedazo del guion para que se vayan dando una idea. En el verano del 2010 fue la fecha elegida para deleitar nuestros ojos con sangre, tripas, monstruos y claro, locos. La productora es New Line Cinema. Mientras que después, pues, la cinta es una porquería como otra película live action. Una porquería live action sería como la de Goku, la Vita. No sé si la hayan visto. Sí, la pueden buscar en Blockbuster o en Patito. O en la Fayuca, como lo decimos. Al que hay que refrescarse sería a Star Beetle, guionista de películas como Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra o 30 días de oscuridad. La de 30 días de oscuridad es muy padre porque la verdad sí se ven las tripas. Se ve mucha sangre y si es así, entonces la película va a estar buena. Y aquí borrador del guion de la película que vino por debajo del agua. Spoiler. La historia sirve de precuela a los eventos vividos durante el primer juego. Comienza con una secuencia de lucha masiva que corresponde al final de la Guerra del Péndulo. Las tropas victoriosas del COG, Question of Order Governance, vuelven a casa mientras que se nos presentan algunas de las pocas escenas sobre Doom, María, Marcus y su padre. Es en el momento en el que los Locust abandonan sus casas subterráneas y acaban con la familia de Doom y todo lo que se encuentra en su paso. Marcus, Doom y María consiguen escapar y reagruparse con el resto de los supervivientes. Tras ello, los COG emprenden otra batalla, en esta ocasión contra los Locust. Y eso es un pedacito del guion de la película Gears of War. Búsquenlo en los archivos. Y ahora la de Prince of Persia, que es también una película muy chata, pero lo raro es que la está patrocinando Disney. Pero sí, la está patrocinando Disney, pero obvio la van a hacer para apta para niños. Pero lo mejor sería que la hicieran sangrienta. Sí, también sería un buen punto. Pero bueno, Prince of Persia, The Sands of Time. Aquí en Muy Nuevo se pueden ver los primeros carteles. La fuente es Las Horas Perdidas y Blog de Cine. El 20 de mayo del 2010 se estrenará en USA una película muy esperada por todos los aficionados al mundo de los videojuegos, mundo del que no ha salido una película buena en la vida. Prince of Persia de Sands of Time, de la que aquí tenemos los primeros carteles, que ni siquiera significa que sean los definitivos. Los títulos de crédito son sencillamente delirantes. Mike Newell, supongo que con su actual falta de garra, nunca ha sido capaz de hacer algo mejor que Donnie Brasco, es el director y inefable Jerry Bruckheimer, quien debería recibir clases de Spielberg. A ver si un día es capaz de aunar calidad y comercialidad en la misma película. Es el productor. Jake Gyllenhaal, que lo podrán recordar en la película del día después de mañana. Ajá. Hice una apuesta con mi hermano de que sí era él, al que nunca hubiéramos pensado como héroe en una de estas películas. Gemma Alteron, que en el cartel de abajo está que se sale. Ben Kingsley, que participa en cualquier película. Y Alfred Molina, con sus principales intérpretes. Y pues aquí pueden ver los dos carteles. Que es patrocinado por Walt Disney. Ah, hablando de Walt Disney, yo había visto que... bueno, había investigado en internet, porque había visto un video que ponían mensajes subliminales en las películas. Un claro ejemplo sería la de... no me acuerdo cómo se llama, pero es de dos ratones. Los ratoncitos, una cosa así, que van en un pájaro, ¿no? Sí, y que ayudan a una niña. En esa película, al final de la escena, cuando se van en el pájaro, en una de las ventanas de un edificio aparece una mujer desnuda. Y ese es un mensaje subliminal. También en La Sirenita aparecen varios mensajes subliminales. Búsquenlo en internet, en la Wikipedia. Sí, en la Wikipedia o en la Frikipedia. La Frikipedia es una parodia de la Wikipedia. La vamos a poner en la página para que puedan visitarla directamente. Y es una buena página, aunque se burlan de todas las cosas que ponen en la Wikipedia. Y pues lo que más atrae atrae la atención son las imágenes, los títulos de las imágenes, que eso te hace reír mucho. La otra película que les íbamos a hablar es la de Castlevania. Y pues aquí en un menú también está el cartel conceptual de Castlevania. Sí, así como se ve de genial, el creador de la franquicia Saw, James Wan, ha firmado para encargarse de coescribir el guion. En declaraciones de James Wan, soy nuevo en este proyecto, ya que está en sus etapas iniciales y aún estoy intentando organizar mis ideas. Pero a los productores les encanta mi visión de ello. Trabajaré en el guion con un escritor para darle un nuevo enfoque, diferente a las opciones previas. Tendrá mi sello personal con el cual Konami está encantada. Me entusiasma la oportunidad de crear una película de acción muy estilizada y fantástica, con una historia gótica y oscura, mezclada con personajes típicos del anime. Por un héroe humano es tan sexy y peligroso como el vampiro, y su arma fue lo que más me atrajo al proyecto. En primer lugar, el látigo mata vampiros. Lo que más quiere este One es enfocar cómo Konami tomó un elemento de la literatura y mitología occidental, como es el mismo Drácula, y lo mezcló con el folclore japonés. También les queríamos hablar de Halo Legends, que va a ser como el anime de Halo, y que va a salir en DVDs. Aquí tenemos el primer trailer, que dura 2 minutos y medio, y la fuente es Vida Extra. Y pues yo ya lo vi y sé que va a estar muy padre, pero pues sí. Tenía juegos, muñecos, peluches, cómics y hasta una película en proyecto. ¿Alguien sabe si siga viva? Así que la franquicia de Halo, lo único que le faltaba era dar el salto a la animación japonesa. Eso es precisamente Halo Legends, el anime protagonizado por el jefe maestro, producido por 5 de las grandes compañías de la animación nipona: Bones, Casino Entertainment, Production E.G., Studio 4C y Toei Animation. Ya conoces sus credenciales, ahora solo te queda comprobar en tus carnes qué aspecto tiene Halo Legends, con este video de más de 2 minutos de duración. De aquí solo puede salir una maravilla o una maravilla o una cagada, del tamaño de Bujarolos. Confiaremos en el buen hacer de Shinji Aramaki y la adquisición para el desarrollo del proyecto de Mamoru Oshii, director de Ghost in the Shell. Llegará el próximo año en DVD y mediante distribución digital de la mano de Warner Bros., aunque los fans de Halo podrán ver a partir de otoño gracias a Halo Waypoint, una plataforma que se pondrá en funcionamiento en Xbox Live y brindará capítulos de Halo Legends, videos, imágenes y un punto de encuentro para todos los seguidores de la franquicia. ¿Y qué te parece? A mí la verdad no me gusta Halo, pero... Sí. Bueno, aquí también les queríamos hablar de Resident Evil, que va a cambiar de plataforma. Bueno, va a cambiar de dirección, porque si bien en las últimas entregas del 4, el 5, como que se salió un poco de el argumento original, que era más de miedo, de que ya no tenías municiones, se te acababa la vida y te aparecían muchos zombies y pues así daba más miedo. Y pues ahora, como en el Ciencia del Mal 4 y el 5, esto cambia un poco y es más una mezcla de mercenaries. Pues sí, porque además se trataba de sobrevivir y de descubrir qué pasaba, pero en el 4 y en el 5 es de rescatar a alguien, y como que ya no está tan bueno porque te da más miedo y intriga. Pero así está bien, porque bueno, sí están bien los 4 y 5, pero no sé, a lo mejor los fans de Resident Evil que quisieran regresar a sus orígenes en Resident Evil 6, ¿no? El gran problema de las grandes franquicias es que cuando ya van por la parte 2, la 3, la 4, la 5, y así sucesivamente, deben pensar en regenerarse, cambiar de aires. Podría ser el caso de Resident Evil, una franquicia que empezó siendo un survival horror y se ha convertido en una especie de juego de torretas en tercera persona, con muy buenos gráficos y uno de los most hype del momento, pero torretas al fin y al cabo. Aunque a muchos les encanta el nuevo giro que dio gracias a la versión 4, la de la España, repleta de pinches y pendejos, otros tantos no acaban de ver con buenos ojos que la serie haya perdido ese elemento terrorífico que la caracterizaba. Pero ojo, parece que el próximo Exorcista del Mal 6 va a ser diferente. Sí, perdieron su toque mágico. Sí. Al menos así lo asegura Jun Takeuchi, director de la quinta parte de la saga. Al ser preguntado por uno de los asistentes en la presentación que estaban llevando a cabo en la Comic-Con de San Diego, si el juego volviera a sus raíces con la nueva entrega. Según Takeuchi, lo nuevo Resident será un poco diferente a lo visto en la quinta parte, y eso sí, él no será el director del juego. Pues esperemos que vuelva a sus orígenes, y esto lo sacamos de Vida Extra, es www.vidaextra.com. Pero lo que más me caga a mí es que lo saquen para Xbox y no lo saquen para Wii o para otras consolas, que tengamos que comprar otras consolas para seguir la serie. Es publicidad engañosa, porque mi hermano y yo ya habíamos jugado, bueno, mi hermano había jugado el 0 hasta el 4, pero ya queríamos comprar el 5, pero solo salió para Xbox, y eso es lo que más nos cagó. Sí, yo tenía el 0, el 1, el 2, el 3, el código Verónica y el 5. Todos están, el 4. Ah, también les queríamos platicar de, bueno, mi hermano les quería platicar de las más Naruto de Galerías Medpack en la tienda de cómics, Sí, es que la verdad es que están muy devaluadas. Yo tengo una de la arena y la de la hoja, y sí son muy chingonas porque resisten el agua y la tela está muy bien hecha. Lo demás, pero la otra vez que fui a la casa de mi primo, me enseñó una que se compró en el mismo lugar donde yo me la compré, y están muy devaluadas. La tela la podía romper con tus manos, así la tocas y se rompe. Parecía chal, la neta. El metal que tienen ahí, el mío es resistente, es metal y no es tan fácil de doblar, pero el de mi primo es ya casi aluminio, ya no trae nada, es pintado con un plumón negro. El símbolo que se supone que debería ser resistente para coleccionarlas o para utilizarlas. Pero no digo que no compren ahí, pero pues fíjense lo que compran y que esté bien hecho, porque si no se les va a devaluar muy rápido y no les va a durar. Ahora les queremos contar de Street Fighter 20, que de Art of Street Fighter. En el mes de septiembre llegará a las tiendas digitales y normales Street Fighter, The Art of Street Fighter, un libro que contiene una vasta cantidad de artboards e imágenes de Street Fighter, desde su primer título hasta los presentes. El libro contiene unas 1500 ilustraciones y la edición más barata es $26.39. Así que niños, díganle a sus madres que quieren de Navidad. A continuación, unas imágenes que dieron a la exposición al público que están aquí en Muñoz. Es muy lógico que lo digas, que las vean, pero ¿por qué no las pueden ver? Sí. Pónganse atentos porque vamos a poner también videos de, bueno, parodias y también cómics, hechos en videos, además de juegos. Sin juegos, aunque no, los juegos no van a ser nuestros. Y escuchen la música de iPod, aquí tenemos nuevas canciones como la nueva de Linkin Park, la de New Divine, la de 20 Guns de Green Day y muchas. Los videos que yo les recomiendo que vean es www.vidaextra.com, www.golpegato.blogspot.com, redmusica.com, www.marvelmexico.blogspot.com, el blog de la música.com, el blog de Fernanda Tapia, que está en Dixo.com, y el de Capitán Pada, que también está en Dixo. Sí, de ahí nos esperamos para hacer esto. Sí. Este es un nuevo medio de comunicación, así que vamos a estar mejorando podcast por podcast. Y espero que les haya gustado. Ahora nos tenemos que despedir y espero que se les hayan pasado bien. Y bueno, adiós. Gracias por visitarnos. Se pueden suscribir desde iTunes o bajar el podcast con clic derecho y así. Sí, nos despedimos. Yo soy Verde. Yo soy Pata. Y estos son los podcasts de Muy New. Gracias por vernos. Adiós. Gracias.